sonríe más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Ya todo le da igual, no sigue en moda. Se prende como fuego, chica abusadora. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, amarte a todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, amarte a todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo, tú no bailes sola. Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacilas, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, te ves tan buena. Dime quién te hizo daño pa' que estés tan sola. Quién quiso utilizarte y robarte toda. Corazón inocente roto a mala hora. Electro Latino. Ay, ay. Fanato.